pero como para que nos comente un poco la, cómo viene la mano, así más o menos ya llevamos la entrevista para un lado y para así tenemos más o menos de qué viene. ¿Puede ser? ¿Qué es más o menos la esto de mercado popular itinerante? ¿Cómo, cómo lo definiría o cómo lo explicarías al oyente? De... Bien, en realidad lo que se trata de hacer es de hacer que la gente compre directamente sin intermediario y sin regulación de precios productos de producción nacional, o sea, más allá del pescado. O sea, lo que estamos haciendo es promocionar el pescado para todos, que es diferentes frutos de mar a precios populares, más baratos que en cualquier comercio, que en cualquier pescadería. También tenemos el camión que tiene productos panificados, salamines, quesos, pastas, también a precio a muy bajo costo. Para que esté al alcance de todos, ¿sí? En realidad lo que se trata de hacer es unir el trabajo cooperativo, porque en realidad la mayoría son fábricas recuperadas, son fábricas recuperadas con cooperativas de trabajo, ¿sí? Y que esa producción, que a veces cuesta mucho por firmas multinacionales y todas las trabas que se pueden dar para una pyme, nosotros tratamos de romper con esas barreras para que la producción del pueblo llegue al pueblo. Claro, fantástico. Esa básicamente es la idea de estos mercados itinerantes con precios populares, ¿sí? ¿Cómo manejan el tema de cómo le acercan la producción a las fábricas recuperadas o las diferentes cooperativas? ¿Cómo es el mecanismo de juntar las producciones? ¿Cómo laburan eso? Y bueno, eso se logra, o sea, a través de la CT, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, sí. Que incluye a todas las personas que están fuera del sistema y que están llevando a cabo una producción sin poder tener una inclusión en el mercado. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Los aglutinamos y les damos fuerza al aglutinarlos, les damos fuerza para que sean ya una masa de producción, una masa de capital productivo que pueda competir, digamos, de alguna manera con los productos de marcas de renombre. O sea, nosotros tratamos de que las cooperativas y todas estas fábricas recuperadas que a veces quedan en el olvido y se despide a todos sus empleados, los empleados toman cartas en ese asunto y se ocupan de seguir manteniendo la producción para poder solventar sus propias vidas, ¿no? Sí, mantener la fuente de trabajo. ¿Y qué producciones hay de fábricas recuperadas? Y bueno, tenés producción, como te estaba comentando, tenés panificado, o sea, productos panificados, pan lactal, pan de salvado, todo lo que es línea de pan envasado, digamos, industrias queseras, industrias lácteas en general. Bueno, el tema de la cooperativa de pescado y además hay otro tipo de cooperativa que no tiene que ver con el tema de alimentos, de alimentación, pero sí que también hay cooperativas de construcción, hay cooperativas de todo tipo en realidad. O sea, tenés de cada rubro, de todos los rubros, ya sea mueblería, alimentos, de todo. Ahí hay. Buenísimo. Sí, sí. ¿Y cuánto es solo un grupo de camiones? ¿Hay varios lugares en todo el país? ¿Cómo es esta distribución itinerante? Por el momento lo que está llegando a Córdoba es camión de pescado y pasta. ¿Vos sos cordobés? ¿De qué parte sos? Yo estoy viviendo en Córdoba capital. Ajá. sí. Porque viviendo en Córdoba capital, en realidad tengo la responsabilidad de coordinar los camiones. Ajá. Entonces, ¿en Córdoba cuántos camiones habría? Y en Córdoba, en este momento están transitando dos camiones. Uh-huh. En este momento tenemos el camión de pastas en Alta Córdoba, en Córdoba capital, y el camión de pescado en Alta Gracia. Mira. Por lo general van juntos, en este caso, por una excepción, tuvimos los camiones separados, pero por lo general van juntos, y el objetivo es recorrer toda Córdoba. Fenómeno. Toda Córdoba. ¿Y qué recepción hay? ¿Qué pasa del otro lado cuando llegan con los camiones? ¿Qué le dice la gente? ¿Cómo va mucha gente? Mira, la respuesta de la gente, discúlpame, sí. La respuesta de la gente es excepcional. Estuvimos ayer en Villa Allende con muy buena respuesta, con el pedido de que volvamos más seguido. La gente se interesa mucho, compra mucho. Uh-huh. Y se va muy satisfecha con los precios, con la producción, muy contenta con el proyecto de repatriar las fábricas abandonadas por sus antiguos dueños. Lo ve con muy buenos ojos y de una manera muy positiva. La verdad es que la respuesta de la gente es muy buena en cuanto a venta y en cuanto a identificación. En cuanto a identificación de la problemática que se está solucionando. ¿Ustedes hace poco que están con esto? Y mira, este es el segundo día. Es el segundo paso que uh-huh. estamos dando, y la verdad que la respuesta de la gente es muy buena. Muy, muy buena. Uh-huh. ¿Y qué expectativas tienen? Y tenemos expectativas bastante amplias, queremos pararnos, caminar y después correr, ¿no? Uh-huh. Queremos ir paso a paso, ¿no? Claro. Pero la proyección apunta a tener plantas de recepción de mercadería aquí en Córdoba, de acuerdo a la percepción de la gente. Bueno, fantástico, Sebastián. Bueno, el sábado te podremos llamar tipo 7 de la noche, 8. Sí, no hay ningún problema. Y te sacamos al aire y nos comentás un poco la experiencia. Nosotros lo que vamos haciendo, yo no sabía si era de Córdoba, por eso no. Pero vamos recorriendo, viste, los movimientos ahorita. ¿Vos militás en el movimiento ahorita? Los movimientos Vita de todo el país. Estuvimos por Concepción, anduvimos por el sur de la provincia de Buenos Aires. Bien. Y por ¿dónde más estuvimos? En Rosario. Así que bueno, ahora nos vamos para Córdoba, si te parece. Bien. Y por ahí te pedimos también que nos comente un poco las problemáticas de Córdoba. Cómo está allá, sí. la situación con De la Sota. No te preocupes, que no sé qué te parece ahí como para rescatar, como para comentar. Y mira, yo la verdad que el problema básico de esta gestión, de la gestión de La Sota desde que está en Córdoba, es que él gobierna para una élite. Uh-huh. Hay un problema bastante, bastante grave con eso. La gente está acostumbrada, y nos pasa a nosotros, que se va al barrio y la gente dice, bueno, pero vienen para las elecciones y después no van a aparecer más. O sea, están muy contagiados del virus de los años 90, en el que todo era punterismo y que te buscaban solamente, te daban una bolsa de mercadería para que los votases. Uh-huh. Eso es un virus que está muy arraigada en la gente está muy muy descontenta con los políticos y con las políticas. Uh-huh. Entonces ahí es donde nosotros entramos con otra ideología, con otra forma de discurso, y eso a la gente, más allá de que le cuesta, la gente va respondiendo, porque nosotros trabajamos, o sea, el movimiento trabaja los 365 días del año para el vecino. Uh-huh. no solamente en épocas de elección. Sí, sí. Y eso es, esa es la mayor la herramienta, la generación de referencia que se produce con el movimiento de Evita, va más allá de la época electoral. Nosotros en realidad lo que hacemos es militancia propiamente dicha. Militamos sin recursos, sin esperar recursos, tratando de autogestionarnos y de sacar a la gente ese virus que tiene y además generarle la inquietud de discutir política y de que la política no es lo que ellos creen. Nosotros les enseñamos que la política es otra cosa, que la política es lo que nosotros hacemos, o sea, por lo menos es nuestra convicción, y estamos trabajando mucho con eso. Se generan hasta puestos de trabajo, cooperativas, hay, o sea, si vinieras a Córdoba yo te podría invitar a recorrer un par de barrios, hay cooperativas que están funcionando, pero muy bien, y sin recursos. Y bueno, vamos a ver qué hace Nobel. Yo conozco más para el lado de San Marco, anduve por Merlo, más por el lado turístico, pero Córdoba capital, y eso no me queda por conocer. Así que habría que darse una vueltita. Te pido un llamadito. Che, compañero. Y el tema de la marcha de la gorra, ¿ya cómo eso? ¿Se está elaborando? ¿Cuándo es? Sí, la marcha de la gorra ya se hizo. ¿Ya se hizo? ¿Cuándo fue? Sí, ya se hizo, mirá, ¿sabes qué? En este momento no me acuerdo. Pero ya hace un tiempito. Sí, hace poco. Ah, bueno, sí. Vos, si no manejás mucho el tema, lo dejamos para... Ya tenemos bastante para la hora. De última, sí, lo tenemos que hablar el sábado, yo ya el sábado me voy a informar. Si no, lo que podemos hacer, compa, no recuerdo la fecha. Es que... porque más vale tratamos todo esto, que es un montón, todo lo que es el trabajo autogestionado, la distribución, la comercialización, más lo que es la CETEP. Nos comentaba un poco de Córdoba, la problemática, como para aprovechar que está allá. Y después, si tenés algún contacto de algún compañero, y lo hacemos por ahí un poco más adelante. ¿Te parece? Dale. ¿Eh? Sí, tengo un compañero que te puede hablar, pero a la perfección. Dale, genial, genial. Estamos muy metidos, que es de la JP. De la fantástico. De la JP están de Córdoba capital. Sí. Pero bueno, pertenece a un barrio y está muy muy informado acerca del tema. Genial. O sea, por el tema de la modificación de código de faltas. En realidad, con cualquier chico que te diga de JP, ellos te van a hacer un paneo, pero... ¿Cómo te parece hacer? ¿Crees que te... ¿Tenés para anotar mi número de celular? Pues yo le estoy hablando de un fijo. Ah, ¿me estás hablando de un fijo? Sí, yo trabajo con fábrica recuperada acá en la provincia de Buenos Aires. Somos de La Plata, no sé. Con fábrica recuperada. Ah, mirá. Sí, estoy en el área. Y acá todo lo que es la provincia de Buenos Aires laburamos. Mirá. O sea, todo lo cubrimos, todo tratamos de cubrir. Con poco recurso también, viste, a pulmón. Sí. Pero estamos haciendo foros, estamos viendo, tratando de discutir una ley. Así que estamos tratando de juntar a la fábrica para... Porque son, viste... Acá en Buenos Aires hay 150 fábricas, en el país hay 300. O sea que la mayoría es lo que se haga acá. Yo no sé cómo están en Córdoba, ¿hay muchas fábricas recuperadas allá? Y mirá, lo que en realidad se hace... Vos me hablabas en relación al camión, son todas cooperativas de Buenos Aires las que vienen. Ah, acá, sí, porque acá está funcionando. Acá también se están recuperando fábricas, hay una cortadora de mármoles, uh-huh, que yo la estoy palpando porque yo voy todos los fines de semana, todos los sábados estamos yendo ahí, una fábrica de mármoles que hace mesas. ¿Y el patrón se estaba por ir, se fue? No, lo que pasa es que la fábrica quedó después de que el dueño falleció, quedó en nada, y se fue levantando mediante un proyecto. Se pusieron una cortadora de mármol y ahora decantó en una fábrica de mesas de cemento con mármol. Uh-huh. O sea, de mesas decoradas. ¿Y de quién es eso? Y eso es de una cooperativa, se llama Los Dorregos. ¿Y que la expropiaron, la compraron? ¿Cómo hicieron con ese tema? Le pidieron al hijo del dueño, que no la estaba trabajando, que se les podía prestar el galpón. Genial. Lo que pasa es que son amigos. Se fueron reuniendo, surgió la idea, vino uno, vino otro. No, cuando es así es lo mejor que le puede pasar. Y viste que es así, es boca a boca. Sí, la cosa es estar ahí. Sí, ser constante. Sí, estar y no que se sientan acompañados, viste, que el trabajo... Cuando tenés patrones es una cosa y después pasar a tomar el volante de los trabajadores muchas veces le cuesta mucho. Sí, es organizarse, es no llegar más tarde porque no está cagando el patrón, no está cagando a tus compañeros, es tomar un montón de responsabilidades que antes no la tenía, porque tenés que trabajar el doble, ¿viste? Porque tenés que hacer el trabajo que hacía antes más el trabajo del patrón, que no es tanto, pero bueno. A veces muchas las tareas administrativas. Bueno, Sebastián, te agradezco un montón y hablamos el sábado, ¿te parece? Perfecto. Un gustazo. Un abrazo grande, che. Igualmente, compañero. Chau.